llames amor a tu hipocresía. No me digas nada, el tonto aquí he sido yo. Me dañaron rota tus espinas. Lluvia, besos fríos como la lluvia. Que gota a gota fueron enfriando mi alma, mi cuerpo y mi ser. Lluvia, manos frías como la lluvia. Que día a día fueron enfriando mi ambiente, deseo y mi piel. Por última vez, fue una noche inolvidable.